Hoy vamos a recordar el mensaje del Evangelio juntos. ¿Por qué vamos a hacer eso si muchos de nosotros ya lo entendemos? Porque en nuestra iglesia estamos estudiando Primera de Pedro capítulo por capítulo y descubrimos que el apóstol Pedro, que tantas veces había hablado del Evangelio a los discípulos, se tomó el tiempo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de incluir el mensaje del Evangelio para ellos. Y en el pasaje que nos toca hoy, es la parte de Primera de Pedro capítulo 2, donde él habla del Evangelio, y entonces nosotros vamos a aprender de eso para recordar las verdades esenciales relacionadas con el mensaje del Evangelio. Así que abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 hasta el 25. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, del 21 al 25. Cuando lo tengan listo, me avisan, me dicen amén. Ah, bueno. Voy a leer en la Biblia de las Américas, Primera de Pedro 2, 21 al 25. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. El mensaje del Evangelio es el mensaje más importante de toda la Biblia. De toda la Biblia, desde el principio, el primer libro de la Biblia, Génesis, ya en el capítulo 3, empieza la promesa mesiánica, donde Dios le dice a Adán y a Eva, después de que pecaron, está hablando con la serpiente, Satanás, y le dice: un varón descendiente de la mujer va a venir un día y te va a dar el golpe mortal. Y tú, serpiente, le vas a dar una herida temporal, le vas a morder el talón. Esa es la primera de todas las profecías mesiánicas y aparece apenas en el primer libro de la Biblia. Y de allí, cada libro de la Biblia trae una mención o agrega algo de información de la esperanza mesiánica, y en el Nuevo Testamento llegamos y se cumple todo aquello que estaba escrito en el Antiguo Testamento. El mensaje del Evangelio es las buenas noticias que Dios nos ha dado, esperanza de salvación en la vida de su Hijo Jesucristo. Jesús significa Salvador, y la palabra Cristo significa el Mesías. Jesús el Cristo. De hecho, si ustedes pudieran leer, cada vez que aparece la palabra Jesucristo en el idioma griego, aparece separada. En español la juntaron, Jesucristo, pero en el idioma original lee Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías esperado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Es la cima de la montaña de la teología bíblica, la cruz y la resurrección. Todo lo del Antiguo Testamento mira hacia esa cima, y después de ese evento de la crucifixión y la resurrección de Cristo, todo voltea hacia atrás, hacia ese punto. Tú puedes leer cada uno de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y te vas a dar cuenta cómo ellos a veces dedican muy poca, de hecho solamente Lucas dedica muy poca información, y Mateo, a hablar del nacimiento, infancia y juventud del Señor Jesucristo, que es un par de capítulos en Lucas nada más. Y después la mayor parte del resto de los evangelios se dedican a hablarnos de los 3 años del ministerio público del Señor Jesucristo. Pero sobre todo, nada más para que se den una idea, en el Evangelio de Juan no se nos habla nada del nacimiento de Cristo, solo se nos habla algo acerca de la preexistencia eterna de Jesucristo en la mitad del capítulo 1, después el bautismo del Señor Jesús a la mitad del capítulo 1, y de ahí hasta el capítulo 12 de Juan, se nos habla lo que Cristo hizo en sus 3 años de ministerio. Y luego a partir del capítulo 13 de San Juan hasta el final, hasta el capítulo 19, de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 capítulos de Juan se dedican a contarnos lo que sucede a partir del jueves en la noche hasta el viernes al mediodía. ¿Se dan cuenta? Cuando Cristo es crucificado y finalmente, capítulos 20 y 21, la resurrección de Cristo. Y algo parecido vemos en los otros evangelios. Es decir, es muy obvio cuál era el punto de interés de los evangelistas. No era el nacimiento de Cristo, no era la juventud y la infancia de Cristo, el énfasis que ellos querían dar. Aunque su ministerio fue muy importante, es obvio que el énfasis de ellos estuvo en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Ese es el corazón del evangelio. Y eso es lo que Pedro usa en este pasaje que vamos a estudiar hoy para motivar a sus lectores a vivir cristianamente. El evangelio no solamente es para que nosotros podamos ser salvos, pero también es para que nosotros sepamos cómo vivir en esta tierra. La salvación tiene que ver con la eternidad futura, pero también con la realidad presente. Y todo eso se deriva del evangelio. Por eso vamos a recordar algunas verdades del evangelio hoy. Y en primer lugar vamos a recordar el evangelio y después enseguida vamos a recordar los efectos o algunos de los efectos que el evangelio trae en la vida de aquellos que creen en el evangelio. Vamos a recordar primero el evangelio y sus verdades esenciales. La primera cosa que quiero recalcar con base en este pasaje es la que se menciona en el versículo 25 de Primera de Pedro, capítulo 2. Y es la frase que dice: vosotros andabais descarriados como ovejas. Verdad número uno con respecto al evangelio que quiero mencionar hoy aquí es que los seres humanos, desde la perspectiva de Dios, son de Él, son suyos, son ovejas suyas. Pero son ovejas que se han descarriado, que han sido descarriadas. Los seres humanos son como ovejas para Dios. ¿Cuántos alguna vez trabajaron como pastores de rebaños de ovejas? No de cabras, no de chivos, de ovejas. ¿Alguien ha trabajado en eso? Ok. Entonces, cuando usted trabaja con ovejas, se va dando cuenta de ciertas debilidades que tienen esos animales. No son muy diestros para muchas cosas las ovejas. Son fáciles de descarriar, son miopes las ovejas. ¿Qué es la miopía? A ver los que tienen problemas de visión. ¿Qué es la miopía? Yo también, no se preocupen. ¿Qué es la miopía? Que no ves claro de lejos, solo ves, ¿verdad? Tú sabes que alguien es miope porque hace algo así, miren, hace así. Aquí todo lo ve claro, pero de lejos. Entonces, las ovejas son miopes, por si no sabían. Por eso los pastores, parte del trabajo del pastor es ir por delante del rebaño y no por atrás. Tienen que ir delante porque el pastor es más alto y él ve por adelantado a dónde los tiene que llevar. Porque la oveja no puede ver si se acerca a un hoyo. Ya para cuando lo ve casi se anda cayendo. ¿Me doy a entender? Dios usa esa figura para compararnos a nosotros espiritualmente. Así somos nosotros. No vemos la eternidad como algo atractivo. Para nosotros lo único que cuenta es el pasto que tenemos enfrente. El aquí, el ahora. Esa es la prioridad para los seres humanos. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos creó con un gran potencial, con un gran valor. Y siente un gran afecto por nosotros. Un gran afecto por nosotros. Aún así, dice la Escritura en este pasaje que somos ovejas descarriadas. Quiero nada más recalcar algo. Dice: pues vosotros andabais descarriados. Y la forma gramatical de la palabra descarriado aquí significa que fue descarriado y no solo que se descarrió a sí misma. Las ovejas no se despiertan en la mañana diciendo: hoy me descarrío, ¿por dónde me descarriaré hoy? No, simplemente son descarriadas. Descarriar significa extraviarse, perder el rumbo. ¿Me doy a entender? Perder el sentido de orientación y extraviarse. El verbo que se usa para descarriar aquí, en otros pasajes de la Escritura, se traduce engañar también. De manera literal, el verbo significa extraviarse, el verbo planao en griego, y de manera figurada se usa para engañar personas. Cuando se usa en voz activa, quiere decir que una persona engañó a otra. Este verbo se usa de Satanás en varios pasajes del Nuevo Testamento cuando dice que él engañaba a las naciones en voz activa. Pero cuando se usa en voz pasiva, esta palabra significa que alguien ha sido engañado o que ha sido extraviado. Como diciendo, vente para acá, vente para acá. Y cuando menos piensas, ya te separaron del grupo y te dejan ahí a la deriva. La Biblia dice que el pecado engaña a los seres humanos y los descarría. Satanás, por medio de las tentaciones y de los malos deseos que están dentro de nosotros, nos saca del camino de Dios, nos saca del propósito de Dios. Los seres humanos sentimos que somos autosuficientes, pero la verdad es que somos espiritualmente descarriables y somos espiritualmente descarriados. Aunque somos valiosos para Dios, nos hemos salido del orden de Dios y ahora estamos, y esa es la forma en que viven las personas sus vidas. Son personas que viven, cuando una persona no tiene a Cristo en su vida, esa persona vive muy ocupada probablemente, incluso haciendo cosas buenas, pero vive sin propósito claro. Anda viendo qué hace con su vida, no tiene un propósito claro, no sabe por qué ha sido creada, no vive para cumplir su misión en la vida, no tiene un destino claro. Vive extraviada, extraviada del propósito de Dios, extraviada de la razón por la que fue creada. Aunque sea parte de un grupo religioso, si esa persona va a alguna religión donde no se enseña la palabra de Dios, aunque tenga líderes religiosos, esos son ciegos guías de ciegos, así los llamó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23. Son personas que tampoco saben cómo llegar con Dios, pero andan guiando a otras. Por eso les llama la Biblia así. Así que en realidad esas ovejas, aunque tengan religión y líderes religiosos que no conocen el propósito de Dios en la Biblia, son ovejas sin pastor, extraviadas. En Mateo 18, versículos 2 en delante, el Señor Jesús mencionó una parábola, la parábola de las 100 ovejas. Dice que había un rebaño de 100 ovejas y una oveja se extravió. Y entonces dice que el pastor del rebaño dejó a las 99 para ir a buscar a la extraviada, a la descarriada. Tú eres la oveja descarriada. Tú eres la persona que vive sin propósito. Tú eres la persona que, aunque estés muy ocupada, ocupado, y tengas religión o historia religiosa en tu vida, tú sabes que no tienes un propósito claro en tu vida. Pero Cristo y Dios nos ama tanto que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, siendo Dios, a tomar forma de hombre. Se humilló a sí mismo, porque el Dios Todopoderoso, que con la palabra de su poder creó de la nada todo lo que existe, tomó forma de criatura y se hizo hombre. Y entre los hombres se volvió a humillar, porque fue un hombre pobre con una actitud de siervo. Ese fue Jesucristo. Así que en primer lugar el Evangelio tiene que ver con las personas que son ovejas descarriadas. El problema es que las personas no se sienten ovejas descarriadas. Nadie puede ayudar a una oveja descarriada que no se siente descarriada. Para que podamos nosotros participar del Evangelio, en primer lugar tenemos que reconocer que estamos perdidos, que estamos extraviados. Segunda verdad acerca del Evangelio: Dios ha provisto al buen pastor. Si ustedes se fijan en el versículo 25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor. No dice a un pastor, dice al pastor. Y nuestras Biblias tienen con mayúscula, ¿verdad? Si alguien viene a tu vida y te dice, oye, ¿quién es tu pastor? Dice, oh, mi pastor es un hombre muy guapo, muy inteligente. ¿De veras? ¿Cómo se llama? Jesucristo, ¿verdad? Ah, yo pensaba que estabas hablando de ese. No, estás viendo, ¿verdad? Jesucristo es el pastor de las ovejas de Dios. Dios ha provisto un buen pastor. Vean algunas de las características del buen pastor. Versículo 22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. La Biblia dice, perdón, la Biblia dice que era necesario que muriera un justo por los injustos, pero como parte del problema del pecado nosotros lo heredamos, se necesitaba un hombre que no tuviera el problema del pecado. Por eso fue engendrado por el poder del Espíritu Santo, para que no recibiera el ADN pecador de sus padres. Cristo es sin pecado. Eso lo califica para morir por nosotros sin tener que pagar por sus propias culpas. Además de no ser, de ser sin pecado, la Escritura dice claramente que Él fue enviado para sufrir por nosotros. Versículo 23, hablando de Jesús el Señor. Y quien, cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. ¿Qué significa ultrajar, Luis? Significa ofender con palabras, maldecir, insultar. Ultrajar significa ofender con palabras. La Biblia nos dice cómo Jesucristo fue ofendido de muchas maneras cuando Él estuvo predicando y cuando Él estuvo en la cruz. Lo insultaban y lo maldecían. Y dice que Él no respondía ultrajando, no respondió ofensa por ofensa. Cuando padecía, cuando sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Si ustedes prestan atención en el versículo 24, se van a dar cuenta que Jesucristo no murió solamente para darnos un ejemplo de un inocente muriendo por los pecadores. Es muy claro, Pedro, al decir en el versículo 24, el propósito del sufrimiento de Jesús. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre la cruz. ¿Entienden lo que están leyendo? ¿Cuántos pecados has cometido tú? Los psicólogos dicen que las personas pueden pensar más de 70,000 veces en un solo día. Le ponen electrodos ahí al cerebro y cada vez que alguien tiene un pensamiento hay actividad cerebral y ahí se mueve la lectura. Las contaron 70,000. ¿Cuántos pensamientos incorrectos pasan por tu mente en un día? ¿Han puesto a contar las palabras que una persona promedio dice en un día? Contaron 20,000 palabras. Los hombres 5,000, las mujeres 20,000. Ah, no es cierto. 20,000. Por eso dicen que cuando los hombres llegan a la casa, ellos ya no dicen nada, porque ya se gastaron las que les tocaban todo el día trabajando, pero las esposas no hablaron con nadie y ahí empieza apenas. ¿Verdad? No sea así, pastor. 20,000 palabras en un día. De las 20,000 palabras, ¿cuántas son perfectas? ¿Cuántas son incorrectas delante de Dios? Malos pensamientos, malas palabras, acciones. ¿Cuántas acciones malas hacemos en un día? La Biblia dice los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, ¿cuántos quebramos en un día? Pero no solo dice los 10 mandamientos. Solo los primeros 5 libros de la Biblia tienen 613 mandamientos. No nos sabemos ni los 10 mandamientos, ¿qué nos vamos a saber los 613? Bueno, yo sí me los sé, pero yo los conozco a algunos de ustedes. Entonces, ¿cuántas acciones malas hacemos en un día? La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si no fuera suficiente que nosotros hacemos lo que no debemos hacer, no hacemos lo que debemos hacer. La Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos y no amamos ni a los parientes que son de la familia. Eso se llaman pecados de omisión. Pecados en la mente, pensamientos pecaminosos, palabras pecaminosas, acciones pecaminosas y además omisiones. ¿Se dan cuenta cuán descarriados estamos? Y todavía nos sentimos buena gente. Solo porque encontramos a alguien peor que nosotros y decimos, yo no soy mala gente, yo nunca he robado. Entonces, ¿qué está diciendo? Se compara con el ladrón, no se compara con el chismoso, ¿verdad? Yo nunca he matado a nadie. ¿Con quién se compara? Con el asesino, ¿verdad? Pero ¿qué tal sus pensamientos? Entonces nosotros usamos a otros peores que nosotros para tratar de aquietar nuestra conciencia y considerarnos buenas personas. ¿Por qué no te comparas con los mejores? ¿Cómo quedarías, verdad? Jesucristo es el mejor. Él nunca cometió pecado. ¿Ves cómo te deja eso a ti? En un grave problema. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo, ahí en el versículo 24, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Todos, imagínate, todos tus malos pensamientos, todas tus malas palabras, todas tus malas acciones, todos tus descuidos, todo lo malo que has hecho, toda esa cloaca espiritual se le cargó en su cuerpo a Cristo cuando estaba en la cruz. Él murió por nuestros pecados. La Biblia le llama a ese acto expiación. Di expiación. Expiación significa pagar la deuda de pecado de otro. En el Antiguo Testamento, la forma en que los pecadores pagaban por su deuda era el día de expiación, donde un animal se sacrificaba por el pueblo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que hizo la expiación por nosotros. En su cuerpo, los pecados nuestros todos se le cargaron a Él. Cristo murió por nosotros. Ese versículo 24 que dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Por sus heridas fuisteis sanados en este contexto. Sus heridas en este contexto es su muerte en la cruz. Y fuimos sanados en este contexto significa que cargó con nuestros pecados y nos perdonó. Es obvio. ¿Hace Dios milagros de sanidad o no? ¿Qué piensan ustedes? A mí el Señor me ha sanado sobrenaturalmente algunas veces, pero otras veces no. Ayer nos acordamos de nuestro hermano Carlos, que pasó a la presencia del Señor. Al principio se sanó y después ya no se sanó. Y no oramos por él. Hay veces que Dios contesta con milagros y hay veces que no. La experiencia nos confirma que Dios no sana a todas las personas por las que oramos, aunque queremos. ¿Puede sanarlas a todas, sí o no? Sí puede. ¿Pero las sana a todas? No, porque Él es soberano, ¿verdad? Eso no quita que sigamos orando. Pero a veces que Él dice que no. Pero escúchenme bien. Pero a todos los que con arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo claman a Él, a eso sí, todos son perdonados. ¿Me entienden? Por eso es obvio que Pedro está usando este pasaje no hablando de la sanidad física, sino que la herida de la que está hablando, por sus heridas, por su muerte en la cruz, hemos sido curados, está hablando, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Si ustedes hubieran leído Isaías 53, se habrían dado cuenta que Pedro está citando pasajes de ese texto del Antiguo Testamento. Y es lo que vamos a hacer rápidamente ahora. Isaías 53, les voy a leer. Isaías escribió más de 600 años antes de Cristo. Y escuchen lo que dijo. Isaías 53. Dice, versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su propio camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, sino ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá, y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. ¿Pueden ver esa profecía tan increíble? Si no te hubieran dicho que lo que leí fue del Antiguo Testamento, ¿no hubieras pensado que se está hablando de Jesús? Ese es el Señor. Cargó con nuestros pecados. Cargó con nuestros pecados para perdonarnos. Así que somos ovejas descarriadas. En Jesucristo Dios ha provisto el pastor que nos puede salvar. Y ahora, tercero, Dios nos atrae al buen pastor. Volvamos a primera de Pedro. En el versículo 25 que leí, vuelvo a repetirlo, pero ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. La frase habéis vuelto en la Biblia de las Américas y en la Reina Valera aparece en voz activa. Está diciendo que nosotros somos los que volvimos al pastor, que nosotros somos los que decimos, bueno, pues sí, Jesús es el buen pastor de Dios, el que carga nuestros pecados. Está bien, me voy a hacer cristiano, voy a ir. Pareciera dar la impresión que somos nosotros los que volvemos a Cristo. Pero el pasaje que leemos aquí, esa frase que dice, pero ahora habéis vuelto al pastor, en el idioma original no está en voz activa, está en voz pasiva. Como traduce la Biblia textual, les leo. La Biblia textual lee ese versículo así. Habéis sido devueltos al buen pastor. O como lee la King James en inglés. La King James en inglés lee, and you are returned to the good shepherd, to the shepherd, an overseer of your souls. Nosotros no somos los que lo buscamos a él. Es Dios el que nos trajo a Cristo. ¿De dónde te sale a ti la curiosidad por las cosas espirituales? Cuando tú vives tu vida a tu manera, a ti no te importan las cosas espirituales, a ti te importan tus propias cosas. ¿En qué cabeza cabe levantarse los domingos en la mañana temprano para ir a la reunión? ¿Ya se te olvidó cómo eras? Ándale, viejo, vamos a la reunión. ¿A cuál reunión? ¿A las pulgas? ¿Al estadio, a ver el fútbol con los compadres, echarnos unas heladas? No, a la iglesia. Pues, ¿qué mosca te picó? Eso no entra en los planes nuestros por automático. Pero algo sucede en la historia de muchas personas como nosotros, que para nosotros Dios no era una prioridad, ni era importante. Yo recuerdo la primera vez que una persona me dijo, Dios nos manda que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Yo oí eso y sentí lástima de esa persona. Dije, qué tontos son. ¿Cómo van a amar a Dios así? Ni siquiera estamos seguros que existe. ¿Cómo voy a amar más a Dios que a...? Pues yo amaba a alguien, ¿verdad? Así piensa la gente. No es raro eso, es lo normal. ¿Saben qué es lo raro? Ustedes son los raros. ¿Quieren que se los demuestre? Vayan mañana a trabajar y cuando les den el break y llegue la hora del lonche, díganle a sus cuates, decir, espérame tantito, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Amén? Y vas a ver la cara que te van a poner y decir, ¿qué trae ahora este? No se dice amén, se dice salud, compa. No, eso no es normal. Lo normal es un mundo donde Dios no importa, aunque de labios le honran a Dios, Dios te bendiga. Su corazón está lejos, está miles de millones de amarlo con todo su ser. Pero Dios se mete en la vida de la gente y a algunas personas les empieza a despertar este interés espiritual. El Señor Jesucristo, hablando de estas cosas en el Evangelio de Juan, dijo así, versículo 6:44 del Evangelio de Juan: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y el verbo traer ahí, en griego, significa arrastrar violentamente. Está hablando espiritualmente. Todavía me acuerdo las veces que llegaron los cristianos por primera vez a mi casa. Me decían, Luis, vamos a la iglesia. Yo le decía, ¿qué? Maldita secta, ya se metieron a mi casa y ahora me quieren llevar a su reunión. Hombre, nunca, yo les dije, nunca voy a ir a su secta, nunca. Primero voy a todas las sectas del mundo y al último a la suya, protestantes. Pero como mi mamá los dejaba volver, pues, ¿qué hacía yo? ¿Verdad? O enojo me daba a mí, frustración. Cada vez que mi mamá se levantaba, eso era el martes en la noche de esas reuniones. Para acabarle, escogieron el martes cuando salía MacGyver, mi programa favorito. Me echaron a perder la noche. Llegaban ahí, yo llegaba de la prepa y ahí estaba la camioneta esa. La petroleta le puse porque estaba bien carcancha. Yo decía, no, no me voy a meter, me voy a esperar aquí afuera a ver a qué hora se van. Y las 8 de la noche, las 9 de la noche, las 10 de la noche no se iban. Yo estaba bien desesperado, ni modo, me metía a la casa porque decía, bueno, ¿estos que no tienen vergüenza? Y entraba y me decía, te estamos esperando, Luis. Oh, Señor. ¿Veras no entienden estos o qué? ¿Qué les pasa? Y Dios empieza con su palabra a hacer cambios en tu corazón. Y te empieza a despertar. Y te atrae así, arrastras espirituales, te atrae a Cristo. Ovejas descarriadas, y Dios ha provisto su pastor. Y entonces Dios empieza a trabajar en el corazón de la gente. Aquí te va las pistas. ¿Cómo sé yo si Dios está trabajando en mí, Luis? Porque empiezas a tener interés y fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Si tú sigues oyendo la palabra de Dios, Dios va a aumentar tu fe. Pero tú tienes que responder. Lo que te toca a ti es creer. Lo que le toca a Él es acercarte. Tú dices, no, pues a mí me traen mis papás a fuerzas, porque si no voy con ellos a la iglesia, luego el viernes no me dejan ir con mis amigos. ¿Eso crees tú? ¿Tú crees que es tu papá? No te confundas. Dios se sirve de un millón de formas para atraer a las personas a su voz. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si tú eres de Cristo, la voz de Cristo te llama. No la voz de este pastor frágil y humano, la voz del buen pastor. Y tú tienes que venir, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio, creer en nuestro Señor Jesucristo. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Hoy tienes que convertirte a Cristo. ¿Qué estás esperando para creer en el Evangelio? ¿Que te pase algo? ¿O peor, que no te pase nada y pienses que no hay ningún problema y un día te sorprenda la muerte o tu corazón se endurezca y ya después sea demasiado tarde? Cuando yo era niño, mis únicas vacaciones eran el rancho, porque mi papá había sido campesino y pues no había de otra. Así que vacaciones al rancho. Y yo aprendí a descubrir que hay una gran diferencia entre el elote tierno y el maíz. Si tú cortas el elote cuando está en su punto, oh, es bien, bien, bien blandito. Bien, bien fácil de comer. Pero si lo dejas y se pasa el tiempo, se endurece. Se pone tan duro, pero tan duro el grano del maíz, que la única forma de ablandarlo es ponerlo a fuego lento con cal. Horas ahí. Y entonces ya cuando al final revienta de tanto calor, entonces ya lo muelen y lo hacen tortillas y todo lo demás. ¿Por qué tendrías que esperar a que Dios te ponga en el nixtamal bajo cal y a fuego lento? Si Dios te llama, conviértete. Apártate, abandona tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Aprende, no repitas los errores que cometimos algunos de nosotros. Por años me hablaron del Evangelio y yo despreciaba ese mensaje. Pero como el agua que parece débil penetra hasta la roca más dura, gota tras gota, el Señor quebró mi corazón. Y si ya es tiempo para ti, conviértete a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y acepta que solo el Señor Jesucristo murió y resucitó por ti. Nadie más. No Pedro, ni Pablo, ni ninguna virgen, ni ningún pastor te pueden dar esperanza, porque todos nosotros estamos infectados con el germen del pecado, excepto el Señor Jesucristo. Y no es que no creemos, pero al contrario, seguimos el consejo de los apóstoles y de la Virgen, de María, que nos enseñaron ellos con su ejemplo y sus palabras, arrepentirnos y creer en el Señor. Entonces, una vez que alguien se convierte a Cristo, que Dios lo ha traído a su Hijo Jesucristo, a la fe en Cristo, y la persona se convierte en su corazón, se da por vencido, se rinde, suceden cambios. Dios lo llama, y estos son algunos de los efectos que surgen en la vida de un corazón que ha sido cambiado por el poder de Dios. Aquí en el texto se nos dicen unos. Ahí mismo, en el versículo 24, observen, al final del 24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que, número uno, muramos al pecado. Dios nos llama al arrepentimiento de los pecados, a morir al pecado. ¿A cuál pecado, Luis? Al tuyo. Cada quien tiene su favorito. Lo que tú sabes que es mal, tienes que decir: Señor, yo no puedo quitarme esto, pero si tú me ayudas, quítamelo. Yo renuncio al pecado, me arrepiento. Este es el llamado a la santificación. En el capítulo anterior, en 1 de Pedro 1, el versículo 15, Pedro lo dijo de esta manera. 1:15 dice: Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En la Biblia, los santos no son los difuntos, son los vivos que deciden dejar de practicar el pecado. ¿No pecan los cristianos? ¿No pecan los cristianos ya? Sí. Pero una cosa es vivir para pecar y otra cosa es cometer un pecado. La práctica del pecado la abandonamos, pero en nuestra humanidad a veces pecamos, y cuando eso sucede y nos damos cuenta de inmediato, nos arrepentimos otra vez y le pedimos perdón al Señor. Primera de Juan es muy clara entre la diferencia entre practicar el pecado y cometer un pecado. Hijitos, Primera de Juan 2, 1 y 2 dice: Estas cosas les escribimos para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, pero por los de todo el mundo. Así que ya no vivimos para pecar, aunque pecamos. Pero número uno, primer efecto de una vida que es cambiada por el poder de Cristo, es un proceso de santificación continua, un abandono continuo del pecado. Número dos, ahí dice en el versículo mismo 24, dice: a fin de que muramos al pecado, y número dos, vivamos a la justicia. En Romanos Pablo lo dice con estas palabras, en Romanos 6:13: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios nos ha llamado a abandonar los pecados, Número dos, Dios nos llama a hacer buenas obras. Efesios 2:10 dice que somos un pueblo creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos una ciudad asentada sobre un monte, somos la luz del mundo. Dice, así en Mateo dice el Señor Jesucristo 5:16, brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que al convertirnos a Cristo, Dios nos llama a abandonarnos, abandonar el pecado y a vivir en la justicia, a practicar buenas obras. No somos salvos por obras, somos salvos por la obra de Cristo. Somos salvos para buenas obras. No somos salvos por las buenas obras que hicimos, somos salvos de los pecados para buenas obras. Las buenas obras vienen después de la conversión a Cristo, no antes. Y debe haber una vida creciente de buenas obras en aquellos que se convierten a Cristo. Tercer cosa a la que somos llamados, tercer efecto que vemos aquí en el texto, versículo 21, observen. En 1 Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados. ¿De qué propósito está hablando? De buenas obras, de hacer el bien. Pero ahora se agrega algo más. Pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El creyente no solo ha sido llamado a hacer buenas obras, sino a hacer buenas obras, aunque tenga que sufrir por eso. Aunque tenga que sufrir por eso. El creyente es llamado a hacer buenas obras, aunque le toque sufrir por hacerlo. A no darse por vencido, a vencer el mal con el bien. A ver, Luis, explícame algo. Entonces, ¿quieres decir que debe uno que es cristiano necesariamente sufrir por hacer el bien? Porque yo hago el bien y no sufro mucho. Entonces, ¿hay que sufrir? No. Lo que Dios nos llama es a hacer buenas obras. No nos llama Dios a todos a sufrir. Es Dios el que va a elegir a qué cristianos les va a tocar sufrir ciertas cosas y a qué cristianos les va a tocar sufrir ciertas otras y en qué grado le va a tocar a cada uno sufrir. Esa es una cosa de la soberanía de Dios. ¿Me doy a entender? Lo que Dios nos llama es a hacer buenas obras aunque suframos. No es que Dios nos exige que suframos siempre. Lo que Dios nos está llamando a hacer es hacer personas que cambian el mundo a través de sus acciones justas. Hay ocasiones que los cristianos están bajo amenaza, peligro de personas que no son cristianas, que las agreden, las atacan y las quieren hacer sufrir. ¿Qué puede hacer un cristiano en esas ocasiones? El cristiano debe defenderse, pero no violentamente. ¿Cómo se defiende una persona según las instituciones que Dios ha establecido? Bueno, acudiendo a la autoridad. ¿Se acuerdan en la enseñanza anterior que hablamos del gobierno? ¿Para qué puso Dios al gobierno, según las Escrituras? Para impartir justicia, castigar al malhechor, elogiar al que hace el bien. Entonces, ¿puede un cristiano que está siendo objeto de discriminación, de rechazo, de agresión por parte de otras personas a causa de su fe, acudir a las autoridades? Claro que sí. El apóstol Pablo lo demostró cuando fue atacado por los judíos. En Hechos capítulo 25:11 dice Pablo, si yo pues soy un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir, pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos, apelo a César, dijo él. Pablo era ciudadano romano y dijo, no me voy a dejar matar por los judíos nada más porque odian a Jesucristo, mi Señor. Apelo a César, dijo. Y el gobernante romano le dijo, has apelado a César irás. Y fue ante César, es decir, al emperador, y el emperador lo enjuició y lo soltó. Entonces, no tienes por qué sufrir de más. Pero si tú vas a la autoridad, y la autoridad que debería defenderte es la que se porta injusta y te condena y te maltrata y te lastima, ahora ya no hay quien te defienda más que el Señor. Y en ese caso, pues debes sufrir por el Evangelio. ¿Me doy a entender? Porque ya no hay quien te defienda. Los que están para defenderte te persiguen. Somos nosotros en el Evangelio llamados a Cristo, y ese llamamiento nos llama a dejar el pecado y a vivir en la justicia, aunque tengamos que sufrir por eso. Pero mejor sufrir por un tiempo y tener una herencia eterna. Ese es el llamado del Evangelio. Cristo murió expiatoriamente por nosotros para que hagamos buenas obras aunque tengamos que sufrir. Mira, si tú ya eres cristiano, deja de dar excusas, aplícate a hacer buenas obras. Aplícate. ¿A quién le vas a hacer algo bueno hoy? Deja de tú, yo no lo tiré. Tú recógelo. Haz cosas buenas, por pequeñas que parezcan, favores, servicios, actos de bondad. Si no puedes hacer mucho de perdida, mira, no contestes mal. Guarda silencio. No ultrajes. Si te ofenden, modérate. En lugar de que explotes, esta vez di, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar de eso. Dame un tiempo, necesito serenarme. Ah, sí, ¿verdad? Hay que vencer el bien con el mal. Somos llamados al Evangelio.